nuestro Dios. Qué admirable es tu nombre. Toda la tierra, tu nombre, hasta el cielo se eleva tu amor. Oh Señor, reduces al silencio